Obrigado, Graciñas, por estar aquí. Graciñas, como sempre, a portas abertas. Non está. Bueno, boas noites. Graciñas, por estar aquí. Obrigado tamén a portas abertas, porque sin a súa colaboración, con todos os actos que facemos o Facho, reduciríanse a máis da mitade, é dicir, o Facho existe en certa medida pola axuda desinteresada de Portas Abertas. Tamén convido a todos vostedes a que se fagan socios do Facho, se están interesados nas charlas que damos, nas conferencias, que abarcan tres aspectos sobre Galicia: aspectos lingüísticos e culturales, aspectos históricos, sociales e antropolóxicos, e aspectos ou ciencias fácticas, é dicir, ciencias puras. E a idea é dar a coñecer a xente o pensamento científico que se fai en estas tres áreas a maioría da población, pensamento científico que se fai no país. Ben, ora vou a presentar ao meu amigo Enrique Sánchez Rodríguez, que é membro do Facho e pertence á directiva, que vai a falar dentro do ciclo Economía, Historia e Ciencias Sociais, con unha conferencia intitulada Fernando Rodríguez Campelo, testemunha desde o cárcere da Coruña. Sánchez Rodríguez, licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade da Coruña e de Filoloxía Hispánica pola de Santiago. Entre as súas publicaciones como traductor salienta Viaxeiro por Galicia, Manuel Gallego Arquitectura, Saíz en Mestre, unha lección de Ciudadán Libre, Impresión dunha viaxe por Galicia, de Federica Monselli, Natureza Humana e Justicia versus el Poder, Conversas con Noam Chomsky e Michel Foucault, El arte de escribirse en arte, é moito, porque senón como demasiado tempo que ten de falar a ler. A súa inquedanza actividade cultural levou a participar no Congreso de Memoria Histórica en Pontevedra e no Outono Pondariano. Na Memoria Histórica en Pontevedra no ano 2007 e no Pondariano no ano 2012. E como eu xa falei suficiente, agora deixo xa con el para que vaga, digamos, entregar o seu traballo. Pois nada, máis. Pois... Ao final, se queres recibir información sobre actividades do Facho, deixades salir un correo electrónico e os enviamos os actos que facemos. Grazas, Corral. Bueno, boa tarde a todos e a todas os presentes. Grazas por asistir a esta primeira palestra do novo ano. Amigos do Facho, amigos meus, moito solaneiro e por aquí a familia, como sempre, pois a porta sarta para as que permite unha vez máis organizarmos o alto. En esta ocasión tocoume a min estar diante voso. Eu adoito presenciar as charlas sentado na cadeira, nesas cadeiras, como asistente tirando fotos para inmortalizar os actos da agrupación. E antes de nada, cumpre dicir que o relatorio que hoxe vou expor xa tivo a súa acollida no Congreso da Memoria Histórica de Pontevedra no ano 2007, organizado pola Asociación da Memoria Histórica de Ferrol, Democrática de Ferrol. O feito de que se volva a repetir este relatorio atende principalmente a dúas razóns. En primeiro lugar, moi poucos membros da familia de Campelo tiveron oportunidade de acudir daquela a Pontevedra a escoitar eses trazos biográficos da memoria do seu parente. En segundo lugar, a deslocalización dos feitos acontecidos. Se estes tiveron lugar na cidade da Coruña, en concreto no cárcere provincial, pois cumpría facer algo tamén aquí, perto do lugar dos feitos, perto dos símbolos físicos, o cárcere, o faro a súa contorna, testemunhas mudas da represión. Cómpre apuntar tamén que esta breve memoria de Fernando Rodríguez Campelo non pretende reivindicar a súa figura como tal. Case considero innecesaria esta aclaración. Ele era un oficinista dunha fábrica, militante dun partido político de esquerdas, integrante dunha agrupación sindical obreira, que na altura tiña uns ideais políticos, sociais, económicos e culturais. Mas a relevancia intrahistórica de todos os sucesos que o rodearon e nos que se viu envolto e que están encadrados nuns contextos, isto sí, marcadamente históricos, fan que o tomemos simbólicamente como a un represaliado que ben poida representar a todos os represaliados. E por un sintes, meu avó sexa todos e todos sexan meu e noso avó. Tómome esta licencia sendo consciente de que Campelo nin foi mártir, nin marchou a lenmar cara o exilio, nin foi membro significativo da guerrilla antifranquista. Bueno, xa paso ao relatorio en sí. Fernando Rodríguez Campelo, nado na Coruña o 29 de xuño de 1901 e falecido o 16 de decembro de 1977, despois dunha longa enfermidade de arteriosclerose, fillo de Alfonso Rodríguez Rouco, un dos fillos de José María Rodríguez Pardo, empresario natural de Sobrado dos Monxes, case como a Pardo, e case, xa o dixen un día, e coñecido na época por ter fundado o desaparecido Hotel Palas Coruñés, os cafés Méndez Núñez de toda Galicia, e mesmo Hotel Moderno de Vigo, entre outros. Fernando entra a traballar os 18 anos na fábrica de gas e electricidade da Coruña, situada na Rúa do Socorro, onde exercerá distintos cargos de oficinista, como caixeiro ou responsable de recibos. Sempre sensible á problemática do mundo obreiro, máis adiante forma parte da Sociedade Unión de Obreros, Gasistas, Electricistas e Similares de la Coruña, sindicato constituído o 6 de novembro do ano 1929. Conforme os comités paritarios primo-riberistas, nun primeiro momento e formado por 97 traballadores. Despois vou facer un resumo en PowerPoint de todo este relatorio que vou agora. Despois vou recollelo todo con imaxes que probablemente se xa máis entretido. O 10 de xaneiro de 1930, de bandito sindicato incorpórase de maneira oficial a UGT, tras a votación democrática resolvida cun só voto en contra. O seu local social estaba situado na Rúa de Ribo 16 baixo. Estaba carón do concello, da casa do concello. En maio de 1932 conta a sociedade con 109 afiliados. Ernesto Requejo Ascar figura como presidente, Matías Justa Aparicio vicepresidente, Fernando Rodríguez Campelo secretario, Luis García Cubeiro vicesecretario, Plácido de Bernardo Lafuentes tesoureiro, José Santos Mosquera contador e Antonio Fernández Tudó, Arturo Quintela García e Ricardo Losada Vázquez Bogais. O investigador Garrido Moreira destaca Ernesto Requejo Ascar e Antonio Fernández Tudó como sobranceiros dirigentes socialistas durante o período republicano coruñés. 11 de outubro do ano 32 prodúcese a fusión do Sindicato de Gas e Electricidade coa Sociedade Unión de Empleados e Obreros de la Industria del Agua de la Coruña. Sindicato de orixe e evolución semellante ao do gas e que comparte tamén local social, pasando a formar ambas as dúas sociedades a Unión de Obreros e Empleados das Industrias de Electricidade, Gas e Aguas de la Coruña. Esta nova sociedade estaría integrada na Federación Nacional de Obreros de la Industria del Gas, Electricidade e Semejantes de España e, consecuentemente, segundo nos conta o investigador Garrido, na Unión Xeral de Traballadores. Tanto Ernesto Requejo como Fernando Rodríguez Campelo seguen a desempeñar os seus cargos de presidente e secretario respectivamente da nova xunta directiva da sociedade, situada agora na Rúa Cordelería. Con posterioridade, a Unión pasa a se converter en Federación Provincial, cuxos encargados e responsables da Comisión Organizadora serán Julio López Marey e Fernando Díaz Campelo, segundo di a memoria, bueno, o investigador Garrido Moreira. Aquí houve un erro tipográfico ao trocar Rodríguez por Díaz. López Marey e Rodríguez Campelo figuraban como secretarios das súas respectivas sociedades antes da fusión. Esta nova federación provincial chegaría a se constituir a nivel galego con Fernández Tudó á cabeza, segundo o investigador González Probados. En febreiro de 1933, Ernesto Requejo como presidente e Campelo como secretario forman parte do Comité Extraordinario da Federación Local, que coordina todos os sindicatos uxetistas locais, ata que en marzo dese mesmo ano se aproban os estatutos. A Federación Local celebra o seu primeiro congreso 19 de febreiro de 1934 e conta con 18 seccións e non menos de 1500 afiliados. Campelo aparece como vicesecretario en alguna xunta directiva presidida por Mazariegos, sendo vicepresidente Manuel Gómez Barcia encausado xunto a Campelo e 21 detidos máis no ano 46. Segundo Lamela, Campelo chegou a ser nomeado presidente do sindicato Unión de Obreros e Empleados de Gas, ligado a UGT, e atuou como delegado no Pleno Extraordinario da Federación Local Obreira, en representación da Unión de Obreros e Empleados del Gas, da UGT. A súa dona, Marina Rodríguez Camaño, segundo testemunhos da familia, pois chegou a bordar tamén máis de alguna bandeira para os plenos, para ambientalos. E, bueno, curiosamente, por semelhante motivo, no 46 estaban no cárcere encausadas xunto a él Emilia Patiño e Alicia Fernández. Bueno, ben, de xeito vertebrado, ben na propia empresa, nas empresas do ramo a nivel local, provincial ou galego, ben nas federacións locais, os traballadores forxaban as súas ilusións de organización sindical na procura de melloras laborais e de clase. No ano 34, Campelo afílase ao Partido Socialista Obrero Español, segundo data de filiación do carnet, aínda que no informe da policía consta xaneiro do 32. Tras o levantamento militar, o seu nome forma parte da longa listaxe de individuos perigosos non capturados por estaren fuxidos ou desaparecidos. Aparece xunto aos de Ernesto Requejo Ascar, Fernando Valsantón, Enrique Penavila, Eugenio Carrenalla, José Fernández Peinado, Joaquín Iglesias Cabana, Juan Martínez Fontenla, Juan Quintas Pérez, e mesmo José García y García Pepín, un dos coñecidos como Hermanos de la Lejía, entre outros máis de filiación socialista, segundo nos conta Lamela. Máis tarde sería detido e posto en liberdade polas súas ideas políticas. Foi posto a disposición da Delegación de Orde Público en decembro do 36, segundo informe policial. E o informe policial di o seguinte: perteneció al Partido Socialista siendo una figura preeminente de la UGT, habiendo desempeñado cargos de importancia en la Federación Local Obrera de Trabajadores, habiéndose distinguido por su mesura. Dentro del Partido Socialista fue moderado. Causó alta en la agrupación socialista en enero del 32. Desde febrero del 33 y hasta iniciado el movimiento fue secretario y vicepresidente de la Federación Local Obrera, UGT y organismos del sindicato de su profesión en la UGT, del que fue presidente. Durante la Guerra de Liberación se mantuvo al margen de toda actuación política. Por sus ideas políticas fue puesto a disposición de la Delegación de Orden Público en diciembre del 36 y en octubre del 37 ingresó en la cárcel a disposición del señor gobernador civil, siendo puesto en libertad el 19 de noviembre de 1937. Bueno, estuvo en esa época, estuvo entonces dos veces y también pasó un mes. Esta última detención no 37 parece que foi como consecuencia da caída da fronte de Asturias. E segundo contan testemunhos da familia, pois amplía información que parece ser que foron os detidos utilizados para presionar na liberación de algúns rebeldes, apresados polo exército republicano na de bandita fronte. Tras a guerra, e xa baixo o réxime ditatorial do general Franco, silencio é un lugar común, mas non axeonllado. A palabra é amordazada e todo aquel pensamento e comportamento distintos están baixo sospeita. Campelo segue a manter reunións clandestinas, segundo testemunhos familiares, cos compañeros de partido. O 10 de maio de 1946 é detido como noutras ocasións, mas esta vez incomunicado na prisión provincial da Coruña e acusado, xunto a outros compañeiros, de formar parte da Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, encargado de recoller cotizacións e estar afiliado a UGT, ademais de actividades e distribución de propaganda comunista e outras de carácter extremista que recientemente se han desarrollado e distribuído en esta capital e diversos pueblos de la provincia, con ramificaciones en otras. A acusación do fiscal di o seguinte: a consecuencia de haberse cometido diversos atentados terroristas que culminaron en el asesinato perpetrado en Cambre el día 18 de abril último y de haber aparecido en diversos puntos de esta capital y sus alrededores el día 1 de mayo banderas republicanas colgadas en los cables de conducción eléctrica, se efectuaron por las fuerzas del orden público activas pesquisas que dieron como resultado el descubrimiento de una extensa red comunista que actuaba clandestinamente en convivencia de aquí con elementos de distintos pueblos de la región, descubriéndose que, al igual que en otras capitales, se hacía una intensa labor encaminada a subvertir el actual régimen político-social, estableciéndose para conseguirlo una completa organización integrada por comités provinciales, comités comarcales, radios estafetas, enlaces propagandistas, todas ellas relacionadas entre sí y con las afines de cada provincia, algunas de las cuales han sido ya objeto de oportuno procedimiento. En esta organización participaron todos los procesados en esta causa, si bien su actuación delictiva ha sido diferente, diversa eficacia e intensidad. Bueno, a continuación detalla y seguiría este informe, esta acusación del fiscal. Bien, pues he interrogado por la Guardia Civil también, que elabora mesmo sus propios informes. De él di Fernando Rodríguez Campelo, con domicilio en Alfredo Vilas, número 10, es de buena conducta moral, pública y privada, de ideología extremista, se le considera desafecto a la causa nacional. Bien, ese mismo día detido, obrigado a asinar baixo ameazas o que non dixera, segundo parte de afirmacións e ratificacións da declaración con data 15 de maio, eso pode se ver aí nos documentos. Parece ser que a primeira vez que declarou, pois... sufriu algunha ameaza, estaba, e tivo que asinar. E decretado auto de procesamento o día 18. Na cadea vai coincidir con Manuel Bello Parga, detido tra a morte do xornalista do Idal gallego Arcadio Vilela Gárate, o domingo 19 de maio. Había 3 meses que Bello entrara no grupo guerrilleiro nomeado Cuarta Agrupación. Xulgado Manolito Bello 24 de xuño en Consello de Guerra, a sentenza dita condena a morte polo procedemento do garrote vil. Executado o 11 de xullo dese mesmo ano. A figura de Manolito Bello, xunto a outras, é lembrada mesmo por Luis Seoane nun poema probablemente escrito a finais dos anos 60, que recolle a xeito, lido por axeitos no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega. Exhiben de Castelao unha imagen de cromo para niños bobos, e os guerrilleros dijeron só mentira. Nunca existieron Manuel Ponte, ni Foucellas, ni Galloso, ni Seoane, ni Manolito Bello. Todo mentira, decían, ni Manuela Sánchez cantada por Varela. Ben, e os feitos que desencadearon o seu ingreso no cárcele, suizo e execución, amplamente documentados por López Martínez en a nosa terra, Lamela e Inicios do Castro, Maiz en a nosa terra, Jaén en Xerais ou Redondo en Inicios do Castro tamén. Un tío de Manolito, Vítor Bello, era compañeiro da irmá de Campelo na recepción do Hotel Palace. E velaquí, pues, o relatorio con tinturas literarias, testemunho dun compañeiro de cadea. Este é o primeiro dos relatos, son relatos dentro do que estamos a facer agora, ambientando todos estes documentos. Están asinados pues, dentro do cárcere, o que non sei se despois se refixeron, pero están relatando o interior do cárcere asinados pois, nesas datas. Bueno, o primeiro titúlase unha ejecución. É a fecha del 10 de julio de 1946. Nos encontramos en la prisión provincial de La Coruña unos cientos de hombres que bajo un sol abrasador y sin una sombra que nos permita resguardarnos de sus rayos, permanecemos tirados en el suelo descansando del monótono pasear continuo por el patio. Millares de moscas nos atormentan constantemente y nuestras miradas se dirigen al verde campo adornado con las flores silvestres de la primavera y que durante el día se ve concurridísimo por el constante ir y venir de familiares que vienen a visitar a los reclusos y a traerles la comida diaria. Domina el patio en que nos encontramos una pequeña colina rodeada de tierras de labranza y que al declinar de la tarde va quedando solitaria ocultando el sol a nuestros ojos. Solo de tarde en tarde algunos labradores rompen la monotonía del paisaje y nosotros ya descansados y sin temor a los ardorosos rayos del sol reanudamos nuestros paseos por el polvoriento y sucio patio de la prisión. La suave brisa del mar nos hace olvidar las penosas horas del día y pasar los ratos más agradables y alegres en este triste recinto. Es costumbre en esta época del año, teniendo en cuenta que la tarde es muy larga, el prolongar los paseos hasta las 10 de la noche, hora en la cual se inicia la retirada a las celdas para proceder al recuento de presos. Todos, excepto los enfermos, respiran a pleno pulmón el aire fresco, que nos da optimismo durante los breves momentos en que lo podemos disfrutar. Solamente hay una excepción. Manuel Bello, que se encuentra incomunicado desde las primeras horas de la mañana. A estas horas fue conducido por un oficial de servicio y recluido inmediatamente en la celda. Como esto había sucedido ya varias veces, no dimos mucha importancia al hecho, lamentando solamente el que no pudiera disfrutar de unos momentos agradables. Son ya las 9 de la tarde. El sol, en su ocaso, por estar ya oculto en nuestros ojos, coloreaba con sus rayos la inmensidad del océano, en una tarde espléndida y de calor. En la colina inmediata, los guardias de asalto están tendidos en el campo, al parecer descansando después de hecho el servicio. De pronto interrumpe el paseo y las conversaciones un toque de clarín, que suena estridente en nuestros oídos. Es el toque de llamada a una hora desacostumbrada, que nos hace comentar un hecho incomprensible para nosotros. Los oficiales de la prisión, a cuyo cargo nos encontramos, padecen nuestra misma ignorancia y no saben a qué atribuir esta llamada a hora tan temprana. Formamos silenciosamente y yo dirijo una última mirada al campo desierto y triste. Llama mucho mi atención el observar que los guardias continúan en la misma posición, y mi sorpresa es mayor cuando veo algunas nuevas parejas distribuidas en puntos estratégicos y con el armamento al lado. Viene a mi memoria, sin que sepa a qué atribuirlo, la imagen de Manuel Bello, con su rostro siempre sonriente a pesar de la terrible amenaza que pesa sobre él. Un desasosiego se apodera de mí y me pongo en la fila, esperando el desfile. Se encuentran todos los reclusos alineados en filas de dos, y cual si se tratase de una unidad militar, se disponen a desfilar a los sones de una banda de cornetas y tambores. Un toque de corneta inician la marcha los presos políticos, que llevan su paso corriente, seguidos de los presos comunes, que desfilan impecablemente, así como también los menores de edad. Qué nota triste y extraña el ver desfilar a aquellos hombres de rostros enfermizos, cubiertos de harapos, y que llevan impreso en sus rostros el sello de la animalidad, del hambre y la miseria, que son sus eternos compañeros. En el centro, donde está el altar de la patrona de los presos, la Virgen de la Merced, está el jefe de la prisión y todos los oficiales de servicio presenciando el desfile. Están todas las celdas abiertas y, conforme van llegando a ellas los reclusos, van cerrándose ellos mismos con un estruendo de puertas que se siente en todas direcciones. Inmediatamente después que el último preso entra en la celda, se procede a abrir nuevamente estas para asistir al toque de oración. Unas luces mortecinas apenas iluminan los corredores, donde están los reclusos con los oficiales, todos en posición de firmes y llenando por completo las galerías altas y bajas. El corneta situado en el altar toca la oración de la tarde y con ella la retirada definitiva a las celdas hasta el día siguiente. Ya en mi domicilio, aglomeración primera alta, contemplo durante largo rato la inmensidad del mar, que se domina en una gran extensión. En la península de Hércules las olas baten suavemente los acantilados de la costa y algún vaporcillo de pesca rompe de tarde en tarde la monotonía del océano desierto. Cuatro amplias ventanas tiene el departamento donde me encuentro en compañía de 64 compañeros más. En dos de ellas se domina el mar y un trozo de la carretera de circunvalación, y en las otras dos la campiña que contemplamos a todas horas desde el patio. Al dirigir mis miradas al campo, observo ya con más claridad que la prisión está custodiada como si se temiera algo. No cabe duda alguna que algo trágico se avecina, y ya la intranquilidad de todos va creciendo conforme transcurre el tiempo. Ya las sombras de la noche van adueñándose de la tierra y la paz del cementerio se apodera del inmenso panteón donde nos encontramos enterrados en vida. Ni un solo rumor se oye en toda la prisión y la oscuridad más completa reina en todas las celdas. El presidio está descansando. En la aglomeración donde me encuentro, una lámpara arde constantemente durante la noche. Sin embargo, hoy todo permanece en silencio. Se conversa en voz baja, un ambiente de tristeza impide a los jugadores reanudar sus actividades diarias y todos nos hallamos bajo una duda cruel que nos atormenta. A las 11 de la noche muchos de nuestros compañeros se encuentran ya en cama y solamente 9 permanecemos en pie con la esperanza de averiguar las causas de un hecho fuera de lo corriente. Poco tiempo tuvimos que esperar, unos minutos después de las 11. Nos sorprende la visita del oficial de servicio, que como costumbre se efectuaba entre 2 y 3 de la madrugada. Llama al practicante que se encuentra entre nosotros y ya nuestras dudas se desvanecen. La sentencia de muerte que pesa sobre el infeliz Manuel Bello va a ser ejecutada. Esta se llevará a cabo a las 6 de la mañana y en Garroteville. Su voz tiembla al hacer estas terribles manifestaciones y su semblante está cubierto de intensa palidez, pues como funcionario de servicio está obligado a presenciar la ejecución. Quedamos aterrados al oír tan monstruosa infamia y que solamente debiera aplicarse a un asesino vulgar. El Santo Oficio volvía a hacer su aparición para seguir cometiendo crímenes horrendos. El Evangelio era pisoteado una vez más y se aplicaba el procedimiento más cruel en nombre de un Dios justiciero. Todo se había fraguado sigilosamente queriéndonos dar la sorpresa de un hecho consumado. Toda la prisión descansa e ignora la tragedia que dentro de breves horas va a consumarse. En nuestra impotencia, la desesperación se apodera de nosotros. Pero algunos de nuestros compañeros, ya veteranos en los presidios, se encarga de comunicar al resto lo que ocurre. El medio de comunicación muy corriente en las cárceles son las tuberías de conducción de agua que pasan por todas las celdas y que se golpean insistentemente hasta llamar la atención de los más próximos por medio de un morse especial. Las dos celdas contiguas a la aglomeración contestan rápidamente y a su vez lo comunican a los vecinos. No cabe duda alguna que todos se han dado cuenta de lo que pasaba, pues al poco tiempo un sordo rumor que se fue acentuando progresivamente se extiende por toda la prisión. Es la protesta colectiva contra lo que no nos es dable poder evitar. ¿Cuál sería en aquel momento el estado de ánimo del infeliz Bello al ver las manifestaciones de impotencia de sus compañeros? Los funcionarios abren las celdas para poner fin a la protesta ruidosa, pero no pueden evitar que ésta se intensifique hasta su grado máximo. Espectáculo imponente por lo que significa y que tiene su marco trágico en la celda número 1 destinada a los condenados a muerte. La aglomeración se encuentra cerrada por una verja grande que permite ver todo el interior de la prisión y domina todas las galerías. Una puerta de madera que da entrada es la única que impide la visibilidad, pero como solamente tiene un pestillo y se encuentra escasamente a 1 metro de distancia de la verja, no fue muy difícil levantar este con el mango de una escoba y dejar espacio suficiente para observar todo lo que pasaba. Yo no he tenido el valor de observar detalles, pero estaba al corriente de todo por las manifestaciones de los que estaban en guardia. Ciertamente no necesitaba información de ninguna clase, pues con los ojos del alma he vivido aquella inmensa tragedia que se desarrollaba a pocos pasos de nosotros. La entrada en capilla, la llegada de sus familiares, el llanto como un rumor de oraciones que llegaba a nosotros, voces conocidas por mí, de su padre y hermanos, la voz del sacerdote, intercaladas con esta la voz de Manuel Bello, clara, serena, dando alientos a sus familiares y consolándolos en aquellos angustiosos momentos. Las horas ruedan lentamente y el rumor de las voces sigue llegando con toda claridad a nosotros. Se intensifican los llantos. Son las 12 de la mañana y se ven salir los familiares apoyados en oficiales de la prisión. La trágica y espantosa despedida de los familiares del reo de muerte se ha verificado. De pronto, en medio de esta calma profunda, se deja oír un ruido lúgubre, pavoroso, el lejano golpear de martillo sobre la madera. Yo creo oírlos con toda claridad, y así se lo hago presente a mis compañeros. Estos no oyen nada. Posiblemente soy juguete de una alucinación que me hace oír lo que probablemente ya estaría montado durante el día. A algunos pasos de nosotros se adivina el fantasma pálido de la muerte, con una claridad espectral en la inmensidad sepulcral del silencio. Yo miro el reloj lleno de angustia. Son las 4 de la madrugada y ya una débil claridad rompe las sombras de la noche. Está amaneciendo. Dentro de pocos momentos dejarán de oírse las voces de los centinelas que constantemente dan el alerta y que, sobre todo en esta noche en que la guardia está reforzada, me crispan los nervios sin que pueda remediarlo. El minutero sigue avanzando con aterradora rapidez, las 5 de la mañana. Nuestra angustia se acrecienta conforme se va aproximando la hora fatídica. Un silencio de muerte reina en toda la prisión. Permanecemos en pie, algunos y otros, la inmensa mayoría, en sus camas con los ojos abiertos y todos con el pensamiento puesto en el que pronto dejará de estar con nosotros. Mi imaginación sobreexcitada se traslada sin que yo pueda evitarlo a hacer compañía al desgraciado Bello, víctima de la perfidia y cobardía de los hombres. Mi sufrimiento es mayor cuando me pongo en su lugar y se me representa a mi mujer e hijos sufriendo la espantosa tragedia. Las 5:30 de la mañana. Mis miradas se dirigen a todos los compañeros como buscando un consuelo a mis sufrimientos. Uno de ellos duerme con toda tranquilidad y es el que me hace volver a la realidad. Le increpo furiosamente y le pongo de manifiesto su falta de corazón y sentimientos. Qué poco representa para todos nosotros el dedicar nuestro dolor a quien tiene sus minutos contados. Se aproxima la hora, son las 6 de la mañana. Se oyen unas voces lejanas, el ruido de una puerta que se cierra. Y esto es lo único que nos señala el momento tan temido, las 6. Transcurren unos minutos que parecen siglos. Una inmovilidad absoluta se adueña de nosotros. Unos se ven vencidos por una emoción superior a sus fuerzas y sus lágrimas corren abundantes. Otros, poseídos de una intensa emoción y con el dolor reflejado en sus rostros, permanecen mudos. Se ha producido lo irremediable. Se quita la vida a un hombre, imagen y semejanza de Dios, cuando solo a éste compete el quitárnosla. Mentalmente rezo una oración por la víctima. Un niño al fin y al cabo. Un niño de 19 años. Que la conformidad con tu triste destino sea tan grande que te permita mirar sin temor tu paso definitivo hacia el no ser. Que tu valor y entereza puestas a prueba hayan permitido separarte para siempre de los tuyos sin una angustia mayor. Que un día no lejano pueda recobrar sus libertades el pueblo español y que tu nombre sea honrado al lado de los que han dado su vida por conseguirlas. Señor, acoge en tu seno a este niño, víctima de la crueldad y de la perfidia de los hombres. Compañero Manuel Bello, descansa en paz. En las primeras horas de la mañana ondea la bandera negra en el edificio de la prisión y anuncia a nuestros familiares que nos visitan diariamente la fúnebre nueva. En la prisión se alteran todas las costumbres reglamentarias. No se forma para el desayuno ni para la comida. Y en este día trágico los presos comunes comerán doble ración. En el patio de los presos sociales reina un completo silencio. Los juegos que eran el pasatiempo de la gente joven no se llevan a efecto. Todo ello impuesto por el ambiente de intensa tristeza que se respira. Esta actitud se mantiene hasta la caída de la tarde, en cuyo momento nos retiramos a nuestras celdas para procurar buscar un problemático descanso a nuestros destrozados nervios, a las angustias pasadas en una noche de desvelo. Por un oficial de la prisión me entero de la ejemplar conducta del reo en sus últimos momentos, de la despedida de los familiares, al director y demás funcionarios de servicio, de su tono de voz firme y sin que dejara traslucir en ningún momento la menor emoción, de su paso seguro hacia el instrumento de muerte, y que hizo temblar a todos los que presenciaban la entereza de aquel niño hombre. Así transcurre esta triste jornada ya presenciada por mí en otras ocasiones. Hago votos por no presenciar otra repetición, pues desgraciadamente entre todos los condenados por los tribunales del Santo Oficio hay otras dos penas de muerte impuestas a otros tantos compañeros de Lugo. Estoy en cama gran parte de la noche sin poder conciliar el sueño. Procuro inútilmente desechar de mi imaginación la terrible visión que me atormenta y solo lo consigo breves momentos, aquellos en que mi mujer e hijos me presentan una imagen más dulce. Los destellos del faro de Hércules iluminan fugazmente los muros de mi prisión. Oigo la respiración acompasada de mis compañeros, que más felices que yo han logrado conciliar el sueño. Ya solo confío en el cansancio para quedar adormecido. Un rumor eterno del mar, indiferente a los dolores humanos, será el que arrulle este sueño del cual estoy tan necesitado. Fernando Ruiz Campelo, a 13 de julio de 1946. A este relato hai que engadir tres máis, o que asina o 12 de xullo e que titula Ser Recuerdos, Nostalgia asinado o 16 e un entierro asinado o 18 de novembro. Non vou ler os tres porque non quero que ninguén quede adormecido de tanto escoitar. Vou ler este, que é unha lembranza do 18 de xulio, e despois vou ler anacos dos outros para facer todo un pouco máis sinxelo e menos pesado. Es el 18 de julio de 1936. Un sol brillante se elevaba majestuosamente en la bóveda del cielo y su luz penetraba a través de las negras sombras de los bosques de pinos. Mil aromas embalsamaban el aire y las flores silvestres ponían un alegre tono en la verde campiña. Todo convidaba a la vida ante un espléndido día y sin embargo un desasosiego grande invadía mi espíritu. Unas nubes tempestuosas cubrían el cielo de mi patria y esperaba de un momento a otro que descargaran su furia con toda violencia. Nadie hacía presumir que una inmensa tragedia se desarrollaba en aquellos momentos, en nuestros territorios de soberanía del continente africano, y caminaba bajo un sol de justicia hacia el cercano pueblecillo de Cecebre, donde en aquellos momentos se estaba celebrando un partido de fútbol. Pocos minutos habían transcurrido desde nuestra llegada cuando un automóvil hace su aparición y con él el mensajero de la funesta noticia. Ha estallado una sublevación en Marruecos y el ejército se dispone una vez más a verter la sangre del pueblo español. Dejamos a aquella gente bien ajena a lo que ocurría y abandonamos aquel lugar, con dirección a casa. No se tenían noticias concretas de la rebelión. Por una parte, las fuerzas de la Marina de Guerra, fieles al gobierno de la República, bombardeaban a los sublevados en la plaza de Melilla. Por otra, las fuerzas facciosas ganaban terreno y extendían su campo de acción a la península. Desgraciadamente, estas últimas noticias tuvieron confirmación y la hoguera se extendió por todo el territorio nacional. Los hombres se convirtieron en fieras y la matanza inhumana fue la bandera de los combatientes. Por una y otra parte se cometieron crímenes horrendos y el mundo se llenó de espanto ante un desenfreno impropio de seres humanos. En los territorios dominados por los sublevados, cruzados, como ellos se titulaban, se mataron millares y millares de no combatientes, hombres y mujeres, en nombre de aquel que había muerto martirizado y perdonando a sus crueles verdugos. Terminada la lucha con la victoria de los que se alzaron contra la soberanía del pueblo, se esperaba de los vencedores una política de apaciguamiento que curase las heridas producidas en la economía nacional. Pero no fue así. Los vencedores cobraron su victoria bañándose en la sangre de sus enemigos indefensos. Los consejos de guerra trabajaron sin descanso y la miseria y el llanto tuvieron su asiento en miles de hogares. Una táctica absurda copiada de la Alemania nazi y de la Italia fascista hizo su aparición y con semejantes procedimientos que no cuajaban con el carácter español, se vieron estos convertidos en extranjeros en su propia patria. Ya no son ciudadanos en un país libre, han quedado convertidos en esclavos. Han pasado los años, los procedimientos empleados han matado el espíritu de la juventud. Una verdadera nube de revistas, folletos y libros atrofian su tierna imaginación y el veneno de su propaganda hace presa en aquellos que nunca supieron qué era la libertad. Conjuntamente con las vencidas Italia y Alemania habéis querido gobernar el mundo con una sola rienda y esta se os ha roto entre las manos. Ya solos en el mundo no tenéis fuerza para resistir la voluntad nacional y la imponéis por la fuerza. Tenéis esclavizado al pueblo, pero en vuestra impotencia no podéis obligar a los ciudadanos dignos a que se arrodillen ante un régimen tiránico gobernado por curas y militares. Despreciables los que se humillan ante la fuerza de las bayonetas y arrastran sus cadenas ante el desprecio de la opinión nacional e internacional. Tened en todo momento presente que aun cuando uséis procedimientos coactivos para obligar a pensar como vosotros y abrazar vuestra religión, nada conseguiréis. Cosecharéis solamente el desprecio y el odio, ya que sois incapaces de predicar con el ejemplo de aquel que se llama Jesús de Nazaret y que en vuestros labios es un verdadero escarnio. Aplastando a la libertad habéis matado el progreso y el porvenir de nuestro pueblo. Con vuestra tiranía e intolerancia religiosa habéis traído la esclavitud y el atrofiamiento de las inteligencias. Vuestras propias conciencias os castigarán algún día y si existiera otra vida en la que no creéis firmemente, cuando comparecierais ante el juez supremo encontraríais indefectiblemente la sanción a que os habéis hecho acreedores por toda la eternidad. Bueno, esto está firmado el 12 de julio de 1946. El tercero se titula Nostalgia, del 16 de octubre de 1946. Día de tristes recuerdos en el que se me comunica la sentencia recaída en el Consejo de Guerra y que a tono con los sentimientos que nos embargan amanece tormentoso y nos imposibilita de poder hacer nuestro acostumbrado paseo por el patio de la prisión. Día en que la nostalgia se apodera de todos aquellos que están separados de los seres queridos, en que todos sus pensamientos están ausentes añorando la perdida libertad, mientras la lluvia, indiferente a los dolores humanos, golpea incesantemente los cristales de las celdas. El hombre, incomprensiblemente siempre, lucha contra sus semejantes desde que tiene uso de razón. El poderoso humilla y esclaviza a los desheredados de la fortuna, y que al pretender ganarse el pan con el sudor de su frente ven alzarse ante ellos el látigo del verdugo. El humilde se rebela contra esa injusticia, y de ello nace esa eterna lucha que hace posible que la paz reine en la tierra. Mientras tanto, la naturaleza, insensible a estas luchas fratricidas, sigue su marcha inmutable. Y a través de los billones de años en que la Tierra tiene vida, contempla impasible cómo las humanidades se destrozan, cómo el hombre es enemigo del hombre y se amarga su propia existencia cuando está en sus manos el hacerla feliz. La cobardía colectiva de esta triste humanidad, negación completa si efectivamente fuera hecha imagen y semejanza de Dios, mira como a su enemigo implacable a quien no sabe comprender. Combate contra él con todos los medios que la ciencia pone a su alcance y no se resigna ante un hecho natural, irremediable y preciso. Y sin embargo, este enemigo, el más noble, el que les enseña y practica los tres lemas que fueron bandera de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Libertad porque los libera para siempre de la opresión. Igualdad porque los hace iguales cuando tienen que comparecer ante su justicia. Y fraternidad porque por primera vez desde que salieron del seno materno los une para toda una eternidad. Y todos miramos a este enemigo con terror. En los momentos en que en su agonía el hombre se aferra desesperadamente a la vida que lo ha esclavizado, la muerte, indiferente ante el enemigo común que la combate despiadadamente, lo acoge en su seno. Le da el asilo que le negaron sus semejantes y el descanso eterno después de una lucha despiadada por la vida. Cuando los hombres se den cuenta de que su paso por la tierra no representa nada en la marcha del universo, cuando comprendan y practiquen las doctrinas de aquel luchador infatigable que se llamó Jesús de Nazaret, entonces todos los hombres se darán un fuerte abrazo fraterno y la tierra se convertirá en el verdadero paraíso, reinando para siempre en ella la verdadera justicia, la igualdad y la fraternidad humanas. La realidad me hace volver en mí. Estoy en una prisión. Todos mis pensamientos, producto de la nostalgia de mi alma, se han esfumado y me hacen comprender que son un sueño dorado las imágenes bellas que me había formado. La inmensa tumba en que me encuentro, fiel exponente del odio, hacen que mi pensamiento vuelva a los míos, donde encontraré una imagen más dulce que me haga olvidar, siquiera por breves momentos, las injusticias, las persecuciones y las maldades que se han adueñado de buena parte de la humanidad. Llueve incesantemente. La naturaleza se ha puesto a tono con nuestras almas, al evocar a los seres ausentes y llora, bañando con sus lágrimas el interior de las celdas donde tantos hombres, perdida su libertad y destrozadas sus vidas, maldicen de la injusticia, de los odios y de la incomprensión que les ha alejado de la sociedad como seres indeseables. Fernando Rodríguez Campelo, prisión provincial de La Coruña, a 16 de octubre de 1946. Y por último, un entierro, pues que un fallecimiento dentro de la cárcel. Voy a ser breve, voy a solo a leer el último párrafo. La ceremonia es impresionante, el triste recinto donde se celebra. El canto fúnebre del capellán de la prisión, aquel cadáver abandonado por causas de fuerza mayor, por sus seres más queridos, hacen que las lágrimas asomen en muchos ojos de aquellos que no han sabido contener su emoción. Ya se pone en marcha la fúnebre comitiva, ya quedamos nosotros más solos, pues aquel era un excelente compañero, un mártir más que añadir a la ya interminable lista. En mi interior rezo una oración por el que ya no existe. Que tu sacrificio no sea estéril, que el sol esplendoroso de la justicia ilumine a los desgraciados, que los tuyos te recuerden siempre con orgullo como uno de los forjadores de la libertad del pueblo español, y que su propio bienestar y conformidad con lo irremediable sean el premio a sus muchos padecimientos por ti. Descanse en paz. Está firmado a 18 de noviembre de 1946. Ben, Campelo foi condenado entón polo delito de rebelión militar a un ano de cadea na sentenza ditada o 15 de outubro e ratificado o 24, tras o suizo por Consello de Guerra celebrado no Salón de Actos da Agrupación de Sanidade número 8. Que con el propósito de lograr el derogamiento del régimen actual en nuestra patria y la implantación en ella del comunismo, se desarrollaron en todo el territorio nacional actividades que dieron como resultado la creación de una organización comunista que ha venido funcionando en la clandestinidad, bajo la denominación de Unión Nacional, y que para la mejor consecución de sus fines había dividido a España en regiones, integrando de ellas la gallega, en donde funcionaba un comité regional, del que dependían diversos comités comarcales, radios y cédulas comunistas. Entre las actividades delictivas en general, por ir en contra del régimen legalmente establecido, desarrolladas por la citada organización, destaca por su fondo criminal de organizar el logro de sus fines, lo que ellos llaman guerrilleros o fuerzas guerrilleras, y que no son más que reuniones de vulgares delincuentes comunes que, huidos de la justicia, vienen realizando los más repugnantes crímenes contra la vida y la propiedad, así como actos de sabotaje, actividades de las que aparece en definitiva también responsable dicha organización, desde el momento que emplea para sus desatinados propósitos tan indeseables elementos, cuyas acciones realizadas muchas veces a su instancia y siempre con su complacencia, por su índole y propia naturaleza, no pueden quedar amparadas y justificadas en móviles o ideales políticos. Consecuencia de la activa labor policial desarrollada, se descubrió y desarticuló en esta región la composición de la citada organización clandestina, con la que aparecen relacionados los procesados en esta causa contra los que se ve este Consejo de Guerra y cuya participación delictiva quedará especificada concreta y personalmente en los sucesivos resultados de esta sentencia. Bueno, son 22 encausados. Os encausados foron as condenas. Para estos encausados, pues, irían desde a máis alta, de 10 anos, no caso de Cesáreo Rodríguez López, ata 6 meses e un día nos casos de Alicia Fernández e Emilia Patiño. Máis adiante, esposa de Carlos Gurméndez, o filósofo Carlos Gurméndez. Campelo foi posto en liberdade o 10 de maio de 1947. En novembro de 1975, vendo a retransmisión televisiva da capela ardente do general Franco e paralizado na súa cadeira pola arteriosclerose, polas miselas de Campelo caían escorregadas as bagas. Non sabemos, a familia nunca soubo porque choraba. Pues, foi emocionante, al menos para mí. Ademais, normalmente lembrámonos das figuras máis simbólicas, pero o martillo, porque é que chamase así, non son cristiano, pero foi un martillo. Foi con sentido común, elevado polos cruzados, nunca mellor falado, o nacional catolicismo, en fin, polo terrorismo ideolóxico, militar e policial. Ben, agora iníciase un ciclo de debate. Temos 20 minutos para que preguntéis e comentéis co conferencista o que considerades pertinente. O facendo calquera tipo de reflexión, porque eu non son historiador, eu traballei o tema, pero bueno, facemos as preguntas que sexan, e se queredes aclarar calquera cousa do... Entón, a Manolito Bello acusaban de ver, o sea, de que foi o que matara a... Vilela. Sí, é que en realidade morreu por iso, pero o que... Sí, bueno, o que non se sabe se foi el xa, pero... Claro, a que foi el... sí. Hermanos de la Legía que había dicho estaban presos en el tiempo con él, que parece que uno de los... No, eso fue... ...esperaron a que cumpliera la edad para ejecutarlo. No, los hermanos de la Legía fue al principio cuando estaban buscados. Entonces, en esa búsqueda pues, estaban desaparecidos. En esa búsqueda pues estaba todos los que nomeé allí. Segundo nos conta Lamela, Luis Lamela, nas súas estampas de injustiza. Pero só fixen, o sea, enumerei pois, os que estaban desaparecidos nese momento. Sí, pues, Enrique, lo que dice tu madre, tu madre dice que en ese momento había varios, solo pudieron coger a Bella. Lo cogieron a él. Ah, sí, había varios, fueron claro, varios. Los otros escaparon y no dieron coger. Claro, sí, cogieron. Colleron a él, só. Porque as balas que lo matando foron as balas da Guardia Civil. Claro, iso hai relatos, por iso xa hai varios... dese relato hai varias historias, non que o conten. Eu estou preso de unha historia. pues, bueno, dende que foi el, e que el non foi porque tiña arma encasquillada, e ata que foi, que foron os da Garda Civil, que tamén se dixo. Estamos todos con nos anos 40. Dixo yo, os 40 non pode ser. No. Que yo no tengo 37, ya tengo más de 3 años. Los 3 años los tendría 18. Claro, en los años 40, pero en los años 40, de 40 o 50. En los años 40. Estaba yo con 14. Que no fas una reflexión de las tuyas. Bueno, vamos, no, pues, como esta familia, aunque sí. Son. Vale. A veces me pide que faga unha reflexión. Eu penso que máis que reflexión, o que hai que facer neste momento, e non hai que facer como obriga nada, pero que nos axude a pensar en todos esa xente anónima que morreu, que foi torturada, que desapareceu, para que nos estemos aquí falando e poder reflexionar en certa liberdade sobre o noso destino como cidadáns e como pobo. E como o avó de Enrique, que, non, que é un home común, comprometido coa liberdade e con os humildes, que a veces, cando lembramos a xente, sempre lembramos a figuras enieias, non? Lembramos a Dolores Ibárruiz, lembramos a Castelao, lembramos... Pero estas persoas non construíron a liberdade. Foi todo este movimento de xente como Campelo. Que nos axuda a reflexionar eso. Que lle debemos poder estar aquí falando en liberdade. Así de... así de... é o conto, non? Todo demais se palla. E saber que... reflexionar que se estes foros que nos construíron a liberdade, no nosso proceso, saber tamén ter, non esquecer que fomos verdugos da liberdade. E por que o fixeron. Porque tal vez estén os verdugos ainda atuando. De outro xeito, claro. Ou se existe informática. E antes... pero... hai que pensar que... que, bueno... no, que todos nós temos que ser parte da construcción da nosa liberdade. E iso pasa por asumirnos como povo, ciudadanos libres, e dentro do no noso ámbito o nosa persoa. É un discurso moral, e non son moralista ni quero serlo, pero construirnos e construir a liberdade que podamos habitar. Se non, non existe liberdade. Sin combate non existe liberdade. E o combate non significa enfrentamiento, significa debate e expresión do da creación, sea científica, cultural ou histórica, nada máis. ¿Sí? Bueno, me pido unha reflexión, estou dicindo que me motiva isto, ¿no? Porque... Enrique, sí. Lóxicamente coñeciches a tua boca. Sí. Falaches con ele todos estes tempos. No. Por que? Porque este xa estaba maior, eu tiña unha idade... Bueno, os netos, cando íamos ver o avó, rapaces de 10 anos ou 9 anos, non éramos irmaniñas da caridade, entón íamos a casa do avó e xogábamos, facíamos moitas, bueno, pois o avó non tiña moita paciencia nese momento pola súa enfermidade tamén, porque estivo anos, foi longa, a arteriosclerose foi atacando e xa quedaba, non tiña moita paciencia xa nese momento, eu nunca falei, pero sempre, xa o dixen noutra ocasión, que sempre toda a familia o que si foi sempre tiveron elas, as fillas, os fillos, claro, sempre o de manter o facho encendido. Mas curiosamente utilicei esa palabra e despois fun caer no facho tamén e mantelo encendido, sempre acceso, non? E esa é a memoria e foi o que motivou a tirar do fío tamén e sempre contar as historias familiares e contar todas as cousas. Xa sabedes que nas familias unha cousa, outra, bueno, como é a vida así, que o historiador di unha cousa, outra, entón, ás veces non sabes moi ben que é o que aconteceu, entón, pois vas mirar, vas buscar, entón, faz aí o, bueno, o que saiu, vai, pero foi, pero si coñecil, eu coñecín o meu avó, porque eu nací no 64 e el morreu no 77. Entón, os fillos, sí, aquí hai catro fillos, tres fillas e un fillo, que están, bueno, nas imaxes, nas fotos. Como reflexión ten que ser interesante pensar nos 30 anos que, desde que saiu do cárcere ata que morreu, de alguna maneira vivía sempre coa espada de Damocles en riba, como sospeitoso permanente, non? El, bueno, él e tantas outras persoas que... Sí, o que pasa que él, como xa dixen noutra ocasión, que me preguntaronme tamén alí en Pontevedra, como foi despois a vida de Campelo? Pois a vida de Campelo saiu do cárcere e deixou, o sea, foi silencio, de cara ao exterior foi silencio total. O sea, meteuse na familia, ademais a avoa, segundo contan as fillas, a avoa díxolle, ou la política ou yo. Ademais díxolle así. Entón, tiña moitos fillos, ademais a cousa foi así, non? Entón, e xa levaba moito... O que pasa que sigo dicindo que mantivo o facho acceso, porque dentro da casa, ali mantivose a historia, continuou ali, pero claro, en silencio, xa non houbo. Pero todas estas persoas despois teñan un sufrimiento terrible, que era que les tocaba aquí, entre outras cousas, a Franco, e toda esta xente, cando viña Franco, iba a policía a casa, sí, sabiendo onde estaba, sí, e había xente que tiña que deixar o seu traballo. E iba para o hotel, eh? Sí. Claro, e no me barro tiene a dos. Sí, sí, así. Cada vez que llega a Coruña y le decían, al general Feijó, llevaba a mi madre, a general Feijó, y le decían, si estaba, no, no, si Franco yo, estaba dos meses, si papá estaba dos meses en la cárcel. O sea, pensaba, la maestra y otro más se reunían, decían, seguí de es un peligro. Este hombre es un peligro sacrificado para estar con nosotros, de un monodego, desde la colonia, tenía que coger el tranvía e ir a pie hasta donde estábamos nosotros, en el cruce de Meirás, Sada, Mondego, el cruce mismo, allí estábamos nosotros, en la finca de Pita da Veiga. Y Pita da Veiga, la mujer, le dejaba todo a mi madre, le dejó todo lo de casa, le dijo, tú eres dueña de todo. Y bueno, dejó los de Sada, la policía, tenían que volver otro año y decían, por favor, dejen ustedes la finca, que entonces vivirán tranquilos. Nosotros, hasta nosotros es un sacrificio, ver a todos los niños, todos nos mandábamos de la cama. Es así, esto era horrible para todos. Ay, ya está. Sí, no, é que montar. Podría ser na escala superior do sufrimento, porque en fin da nunca é bastante... Pois... Non teño estudado o tema, pero okay. podemos okay. Tirarnos a piscina, que eu fago todos os días, e dicir... Non, pero sí, non. Por quitar... Aí pasou a garrote vivo. Non, que sí. Sí, sí, foi o último agarrotado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Agarrotos. Non, xa. E no, claro, non debía ser unha morte moi... Non. Non. que... É mellor fusilar. Claro, é o campo da rata fusilaban. Sí, sí. Pero isto foi unha cousa moi rápida porque foi tal... E mesmo penso que... Foi tan rápido que penso que con 19 anos que creo que tiña, en realidade, porque non era maior de idade e non sei se poderían facer iso, o que fixeron. Pero bueno, iso son cousas... Por iso foi moi rápido. Bueno, vou contar un anécdota porque me criei aí, onde a cárcel, arriba. En la carpa esa que se ve, é onde, claro, baixábamos nos a xogar e víamos os presos. E facíamos, claro, tínhamos medo, estou falando de 10 aniños, 9 aniños, 11. E facíamos así, e depois nos facía algún así e marchábamos correndo, non? Pensábamos correndo, claro, tínhamos medo. Pois este señor, yo no sé los años que puede tener usted, pero yo, es que lo que está contando él lo hacía yo con mi amiga Pili. Íbamos, subíamos por el monte, sí, monte y monte, ahí de llamas. Las hierbas, sí. Que era un peligro porque estaban desde las garitas, sí, sí. Si veían mover algo disparaban. Sí, sí, sí, sí. Pues nosotros íbamos allí, lo que está contando este señor lo hacía yo. Con 8 años. Sí, sí, sí, sí, te estoy diciendo cosas pequeñas. Después hay una cosa, por lo menos en Monte Alto, las familias, digamos, derrotadas, que fueron derrotadas, había a los nenos, nos decían dos lugares que eran tremendamente sagrados. Que no podíamos ir al campo de ratas o hogar, que donde os chaman dormir, e o secadeo que o quitaron. Ali era o do secadeo, de pedra en casa, tamén mataban e paseaban. Non podíamos ir a xogar ali. O sea, como... Non había nada, igual que ir a outra parte do monte. Pero digamos, por... Non, por respeto. Porque xa nos 50 anos non nos facían nada. E ali non estaban... se habían feito, digamos, os paseos, porque a perder a guerra o nazismo se tuvo que negociar con o franquismo e acabaron as sacas. Non hubo a matanza diaria que se quitaba das cadeas para fusilar. Pues, pero nos dicían un neno sagrado, non podíamos ir. E non queríamos ir porque encontrábamos casquillos de bala. Ali no se cae, encontramos a montón, que íamos así. Bueno, son anécdotas por las de... Sí. Bueno, si alguien no, tiene alguna otra pregunta o reflexión, que apaga si no damos por rematado a charla, a conferencia. Ven. Ven, pues, damos las gracias de nuevo. Porque la a ver si